Estoy ocupada, estoy ocupada. Estoy ocupada, no te atiendo la llamada. Estoy ocupada, estoy ocupada. Estoy ocupada, no te atiendo la llamada. Estoy ocupada, estoy ocupada. Estoy ocupada, no te atiendo la llamada. Estoy ocupada, no me da la vida para una nalga acostada. Comunicando, comunicando, comunicando, me están todo el día llamando. Comunicando, comunicando, comunicando, estoy taconeando. Camaradas y camarades, estamos aquí de regreso en las cabinas liberadas de Radio Zapote. Estamos de regreso en este programa de lunas, desde la tormenta, vientos de libertad. Y bueno, en este bloque, nuestro último bloque de este programa, pues nos toca abordar un tema que pues es triste, es doloroso, pero no podemos evitar abordarlo. Y ya que es una realidad en la que nos encontramos y tenemos que discutir, analizar, reflexionar, hablarnos, acompañarnos, cómo le vamos a hacer, qué está pasando, por qué está pasando lo que está pasando, y pues mantenernos bien informadas, compañeras y compañeros, en esta triste emergencia nacional en la que nos encontramos de violencia hacia las mujeres y de muchos, muchos feminicidios, ya algo incontable que nuestro corazón no lo podría manejar si supiéramos de qué se trata. Pero pues vamos a intentar analizarlo, ponerle palabras para poder atravesarlo, poder abordarlo y convertirlo en organización, convertirlo en fortaleza, convertirlo en unión entre compañeras. También esta realidad es parte del por qué surge esta cabina liberada para morras, donde la radio se va a hacer por morras. En estos días le decimos a cualquier compañera que nos esté escuchando que le puede caer aquí a la cabina, donde encontrar un espacio con compañeras, un espacio seguro y tranquilo donde puede venir. Pues en este bloque las compañeras Male y Goyita nos van a compartir algunos datos de esta realidad, triste realidad en la que vivimos en nuestro México dolido. Y también nos acompaña la compañera Brice, y ella asistió a la marcha que aconteció en nuestra Ciudad de México el sábado pasado, donde pudimos ver a muchas compañeras alzando la voz y diciendo consignas muy fuertes y muy valientes, en las que se leía y se escuchaba que no vamos a tener miedo, que no vamos a evitar ninguna estación del metro por sus miedos infundados y que nos vamos a defender unas a otras más que nada. Y pues desde esta cabina defendemos que el cuidado, el autocuidado y la defensa también tienen que venir desde nosotras. Si los compañeros nos quieren cuidar o checar cómo estamos, pues pueden hacerlo libremente, pero este cuidado debe surgir de nosotras también. Nos vamos a estar apoyando entre morras y pues es tiempo de las mujeres, ¿no verdad, compañeras? Pues por favor, platíquenos un poco acerca de los datos que lograron sacar, compañeras, y díganos. Bueno, para empezar les voy a decir que feminicidio es un homicidio hecho porque eres mujer. O sea, te matan porque eres mujer, te agreden, te cortan, te ven como una mercancía. Por eso es que te matan. ¿Sí? Por ser mujer, eso significa feminicidio. Y los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública son 28.000 homicidios. De esos, 834 feminicidios son de mujeres. Estamos hablando del 2.3%. ¿Sí? De estos, son 492 por asfixia, o sea, te ahorcan. 193 son por arma de fuego, 163 por arma blanca y 32 con diversos objetos, ¿sí? Esos son las agresiones que hay de datos oficiales, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿sí? Estamos hablando de unos datos que están generando ciertamente una emergencia nacional, algo que está produciendo miedo en algunas compañeras, pero el llamado que yo hago es que nos organicemos, que no dejemos que el miedo nos domine, que realmente investiguemos y veamos y nos organicemos, nos acompañemos, porque no solamente es la vida de nosotras, son también niñas, son también niños, entonces debemos de luchar por una organización, de luchar por la vida. Bien, pues pensando en el desprecio hacia las mujeres por el sistema capitalista, vivimos en un patriarcado pues que no se tiente el corazón para despreciar a las mujeres. Yo me acordé de un libro que dice esta Rosario Castellanos, mujer que sabe latín, ni encuentra marido ni tiene buen fin. Fíjense nomás. Qué tanta verdad, a pesar de la edad que, bueno, cuando escribió este libro, o sea, no puede ser una mujer preparada. ¿Cómo una mujer preparada? O sea, un hombre no puede, no acepta tan fácilmente. Es más, o sea, si tú sabes si eres una mujer inteligente, pues olvídense, mujeres, si están en edad de casarse, porque no se van a casar. Y entonces este tipo de cosas, no tan despreciativas las cosas. Entonces, y que yo también le digo que no vivamos con miedo, porque los miedos matan. O sea, no vamos a andar siempre pues con mucho miedo, que desde que me levanto, desde que me duermo, desde que salgo, desde que sí, o sea, corremos riesgo. Por eso siempre nos recomendamos nosotras las mujeres que siempre salgamos acompañados, avisemos a dónde estamos, porque muchas veces dice, pues qué pasa, no llega, no avisa. Entonces las madres pues igual les metemos miedo. Y qué bueno que dentro de la sexta nos estemos organizando, nos coordinemos en todas las tareas que van saliendo. Y pues la verdad, o sea, yo creo que a toda la sociedad en general, principalmente mujeres, ya les está llegando a la mayoría. Todo esto ya a mí me da gusto de que ya nos volvamos más sensibles, o sea, que nos duela lo que le pasa a la otra mujer, independientemente de donde sea. Principalmente si eres indígena, más te señalan, más te desprecian y en ese sistema así como que se hace costumbre que las cosas no se hagan costumbre. Que sean así como que nos enoje y que no nos acostumbremos a todo lo que nos están imponiendo, ¿no? Ante todo, vivir con miedo, eso no lo vamos a aceptar, ¿sí? Y entonces, además, en esos datos a veces estadísticos que hacen las bondades de los gobiernos, pues a veces no son ciertos. A veces, yo como decía hace rato, que no se denuncian muchos casos, no se denuncian, y por lo tanto las estadísticas pues no van a estar ciertas. Entonces, tal vez nosotras, como andamos en esto, podamos hacer también una tarea, aunque sea sencilla, podamos aportarnos. Sacar así con las organizaciones autónomas o pues independientes, no oficialistas, que nos podamos acercar para realmente ver todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, las mujeres de Atenco pues tuvieron bastantes ovarios para que denunciaran esta situación, porque no cualquiera denuncia y todo lo que nos sucede. A mí dicen, hay gente que mujeres dicen, pues es costumbre, así trataron a mi abuela. O sea, no hemos podido romper los malditos patrones, seguimos arrastrándolos. Yo creo que debemos decir un basta para hacia las mujeres, que ya no sea, o sea, que no nos desprecien por ser mujer, ¿no? Y entonces a mí me da miedo, o sea, que pues así como que vivimos en esa situación, y a mí me puede pasar independientemente de tu edad. No respetan edades, niñas, adolescentes, mujeres adultas y hasta ancianas, ¿no? Entonces, en eso, para que nos pongamos las antenas y pues veamos cómo nos podemos organizar mejor, y con otras que a veces se han acercado, pues vamos a abrir las puertas a las que quieran participar aquí con nosotras. Gracias, a Radio Zapote. Gracias, compañera. Ahora, Brice, porfa, platícanos, tú que fuiste a esta marcha tan importante, donde las mujeres salimos a gritar que ya basta, como dice Goyita, que ya basta, que no nos van a tratar, y por la dignidad de todas nuestras ancestras y de nuestras hijas que vengan, no nos vamos a callar y vamos a luchar, ¿verdad, compañeras? Porfa, platícanos, Brice, ¿cómo te fue en esta marcha? ¿Qué viste? ¿Qué observaste? ¿Cómo se sentía la vibra? ¿Si se planeó algo más para futuro? ¿Cuáles eran las vibras de las compañeras ahí en la marcha? Y pues tú también, ¿cómo te sientes respecto a esta situación en nuestro país, donde vivimos desgraciadamente tan oprimidas, pero donde también nos estamos alzando y estamos alzando nuestro grito? Platícanos. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Esa fue la consigna que se escuchó por segundo día en las calles de la Ciudad de México, ya que el viernes por la noche hubo una protesta, una rodada de mujeres que fueron de Avenida Paseo de la Reforma a las calles del Centro Histórico, en el que protestaban la reciente información o la reciente propuesta que dio la diputada de Morena, en donde decía que una solución para evitar los feminicidios y los intentos de secuestro era que las mujeres estuvieran en su casa antes de las 10 de la noche y no salieran después de esa hora. Eso fue en Veracruz. Entonces, las mujeres, la consigna que se escuchaba era, pues, la calle es nuestra, ¿no? En donde, pues, se refleja o se quiere dar a conocer que esa no es una solución, ¿no? Realmente, pues, sabemos quiénes llegamos a nuestra casa, ¿no? Después de esa hora, por el trabajo o por los estudios. Entonces, esa realmente no es una solución ni algo que estén haciendo, ¿no? Es solamente seguirnos reprimiendo y que tengamos miedo. Entonces, bueno, con esto también y con la reciente ola de intentos de secuestro en el metro, se convoca a una protesta en el Zócalo, la cual se convocó pocos días antes del sábado, ¿no? Este fue algo que, una acción que se tomó por esa emergencia nacional, ¿no? Que ocurre y que parecía no ser visibilizada, ¿no? Las autoridades decían que no se había hecho nada o que todavía no se comenzaba a hacer nada porque las víctimas no denunciaban, entonces que no sabían si esto era cierto o no. Cuando en redes sociales había una de información de chicas que narraban lo que les había pasado en el metro, ¿no? Que habían intentado secuestrarlas. Y bueno, afortunadamente en estas lo que resaltaba pues era la ayuda de las personas, ¿no? La ayuda de las personas cercanas y también que ellas se defendían. Entonces es por esto que se invita a esta protesta, en la que asisten diversos colectivos, organizaciones, individuas e individuos también, que salieron para marchar, ¿no? En esta protesta contra los secuestros, también por los feminicidios, ¿no? Porque se ha vuelto un tema normal, ¿no? Se ha normalizado esto. Cada día se ven, ¿no? En redes sociales muchas noticias de chicas desaparecidas o que fueron asesinadas, ¿no? Bueno, en esta protesta comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde, salió del Monumento a la Madre, siguió por la Avenida Paseo de la Reforma hasta llegar a la plancha del Zócalo, en la cual se realizó un meeting en la que fueron diversas organizaciones también a alzar la voz, ¿no? A dar una serie de propuestas para evitar estos intentos de secuestro y feminicidios, más que nada a las chicas, ¿no? No propuestas como para el Estado, sino a las chicas. Asistió la mamá de Lesbi, ¿no? En la que pues narró todo lo que ella vivió durante su desaparición y después al saber que ya estaba muerta. También fue la tía de Giselle quien mencionó que su mamá no iba por cuestiones de seguridad, ¿no? Porque ahorita se está llevando como todo lo legal del tema, pero dijo que están recibiendo muchas amenazas de parte de las autoridades, en donde les dicen que están dando información falsa, que dejen la denuncia, que ya no sigan haciendo nada. Entonces que eso quería denunciar también, ¿no? Que no se iban a callar y que no iban a volver a meterles miedo, ¿no? Porque pues obviamente eso se tiene que buscar, que se haga justicia. También hablaron víctimas, bueno, familiares de víctimas de feminicidio, víctimas de violación, y hubo un par de denuncias de chicas que también tuvieron intentos de secuestro hacia ellas, en las que cuentan que se defendieron y también contaron con la ayuda de algunas personas alrededor, las cuales pues le pegaban a los atacantes, pero en ninguno de esos casos se menciona que se haya hecho una denuncia. Después habla una mamá de una chica que igual tuvo un intento de secuestro, en el que menciona que cuando ella va a denunciar se le mete mucho miedo. Miedo de decirle que puede su hija ahora, bueno, que es más probable que la maten, ¿no? Porque está denunciando. Entonces, lo que se está viendo es que si denuncias, te meten miedo, ¿no? Y si no denuncias, entonces no se visibiliza y por eso no hacen nada, ¿no? Entonces, creo que esta era como como lo importante de la protesta, el que se viera que no es algo normal, que no es algo que está pasando desapercibido, ¿no? Que nos estamos dando cuenta y que no están haciendo nada realmente, ¿no? Había una protesta que decía, bueno, una consigna, sí, gracias, que decía: señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. ¿Por qué no? Ya te dije que no, pendejo, no. Mi cuerpo es mío, yo decido. Tengo autonomía, yo soy mía. Eso era lo que se gritaba cuando pasaba cada mujer arriba, se le decía, no, no está sola. Se hacía otra consigna de que pues ya no queremos más asesinatos. Y bueno, el contingente se dividió, más bien la marcha se dividió en varios contingentes. Al principio iban chicas feministas, después familias, ¿no? Que llevan madres con sus hijos, esposo, y hasta el último mixto, ¿no? Chicas que pues llevan amigos y amigas. Y bueno, se pidió respetar separación, este orden, para mantener como la seguridad, ¿no? No se presentó ningún inconveniente. Ya están empezando a denunciar las chicas, ¿no? Los intentos de secuestro. Es importante a lo mejor por esta parte de que se pueda ver cuál es el modus operandi, ¿no? Se estaba primero haciendo esta cuestión de discutir con la chica y que la gente creyera que eran novios para que así no hicieran nada y se las pudieran llevar sin ningún problema. Pero cuando se empiezan a denunciar estos modos de hacerlo, pues las chicas igual como que empiezan a poner estrategias como: ponte un listón morado en el brazo para que yo sepa que puedo pedirte ayuda, ¿no? Que eso también resultó un poco contraproducente, pues por la maldad que hay en algunos seres, ¿no? Porque también se denunció a una chica que pide ayuda porque la están siguiendo en el metro. Dos chicos la ayudan, la acompañan según para que tome su pecero, y en el camino a tomar el pecero asaltan a los chicos, donde la cómplice era la que pide ayuda, ¿no? Entonces, pues ya también no sabe, bueno, la gente ya no sabe si ayudar o no ayudar, ¿no? Yo creo que en este caso la vertiente sería pedirle datos, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vives? Porque ahí como que tú ya comienzas a ver pues qué está pasando. Y bueno, no quisieron ir con los policías porque la chica mencionó que había ido con un policía y no le había hecho caso. Entonces yo creo que en ese caso lo más seguro es acercarte a un policía para pues evitar que pase esto, ¿no? Lamentablemente se aprovechan de estas situaciones. Bueno, no se hicieron como demasiadas propuestas para el Estado, pero sí se hizo mención de que hasta ahorita, hasta que se empieza a hacer esta movilización, ¿no? De la protesta, Andrés Manuel es que saca un comunicado y dice: ah, el lunes voy a presentar mi propuesta para llevar estos casos, ¿no? Entonces, antes de eso se había invisibilizado porque las chicas no denunciaban, ¿no? Supuestamente. La verdad es que al ver tantas denuncias en muchos metros, o sea, conforme fueron pasando los días, fueron aumentando las denuncias, una chica en redes sociales hizo un mapeo de las denuncias que se han llevado este año y las del año pasado, y sumaban casi 90. De diciembre del año pasado a enero, ¿no? Muchísimas en estaciones de la línea naranja, en estaciones de la línea rosa, de la línea azul, de la línea dorada, de la línea verde agua, en estaciones como Candelaria, Mixcoac, Tacubaya, Aeropuerto, Tláhuac, Texonco, Metro Normal, Metro Chabacano, Metro Ermita. Entonces era como algo súper alarmante porque yo, por ejemplo, uso mucho uno de esos metros y era así como de: no puede ser, ¿no? O sea, yo todos los días ahí tomo mi combi, ¿no? Y entonces lo que comencé a hacer pues fue a cambiar de rutas. Afortunadamente tengo como varias rutas del cómo llegar y empecé a cambiar estas rutas, pero no es posible que tengamos que vivir así, ¿no? Bueno, a mí al ver cada testimonio, cada denuncia, sí me llegaba mucho miedo, ¿no? La verdad, pero pues ahora era como pensar en: bueno, no voy a dejar que el miedo se apodere de mí, porque con miedo no funcionamos. Con miedo solamente nos escondemos y no pasa nada y nos bloqueamos, ¿no? Entonces yo tengo la mentalidad de que tenemos que convertir ese miedo en fuerza, ¿no? En fuerza para hacerles ver que a los que están haciendo esto, que ya no nos vamos a dejar, ¿no? Y que no nos van a seguir intimidando haciendo lo que hacen, sino que al contrario, nos vamos a volver más fuertes. Y creo que lo que resalta en esto es que nos estamos uniendo, ¿no? Yo vi a muchos hombres en la marcha y la verdad eso me dio mucho gusto, porque es ver que ya están volteando a ver lo que está sucediendo en verdad, ¿no? También hay los que dicen que no solamente son feminicidios, que también los matan a ellos, pero es que ellos no se les mata por ser hombres, ¿no? O sea, ellos aparecen asesinados porque son parte de la delincuencia, ¿no? O del narcotráfico, o porque los secuestraron, sí, o porque los desaparecieron, pero no por ser mujeres nada más, ¿no? Y no son tantos datos de estas cosas como de los feminicidios. Entonces, no es solamente una lucha de mujeres, es una lucha por la vida, ¿no? Por defenderla y porque creo que el machismo y el patriarcado han llevado a todo esto. Entonces, el que los hombres ya lo estén viendo, pues también yo creo que equivale a que volteen a ver qué están haciendo ellos para provocar esto, ¿no? Había muchas cadenas en redes sociales de hombres que decían: si te sientes en peligro, dime y yo te ayudo, o cosas así, pero yo creo que va más allá de eso, ¿no? Yo creo que las acciones que ellos deben de tomar son más que de poner en redes sociales que puedes contar con su apoyo, sino que en verdad cuentes con su apoyo, ¿no? Que si ven que una pareja de novios, por ejemplo, están discutiendo y el chico le quiere hacer daño a la chica, que intervengan, ¿no? Que respeten a las mujeres con las que tienen contacto y están a su alrededor. Pues sí, que empiecen a no ejercer esa violencia desde cosas mínimas en las que sí la ejercen, ¿no? Yo creo que desde ahí comienza y ese es un cambio mayor. Yo creo que también el dejar de tachar al feminismo como algo malo y como si nosotras fuéramos las nazis. Bueno, entonces si somos las nazis, ¿por qué somos a las que matan, no? Y las que tenemos miedo, ¿no? Entonces, pues sí, que ellos se den cuenta, que sea una acción más fuerte que solo publicarlo en redes, que sea algo que se lleve a la práctica. Y bueno, pues sí, que nos sigamos uniendo las mujeres para erradicar esto, que nos preparemos. Yo he estado viendo muchas técnicas de autodefensa, ¿no? Creo que es súper importante eso, que nos sintamos fuertes, que nos sintamos seguras. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues preparándonos, ¿no? Capacitándonos y quitándonos el miedo, sobre todo. A veces es inevitable porque, pues sí, es una situación alarmante, ¿no? Pero pues sí, llevemos el miedo a soluciones, a que en verdad este movimiento que ya se comenzó de la protesta, hay una más que se convoca para el próximo sábado. Pues creo que ya se están organizando. Muchas también alumnas de algunas escuelas como CCH, como del Poli, de la UAM, llamaban a las chicas, ¿no? A organizarse, a unirse a colectivos, organizaciones que estén cercanas a ellas, pues para llevar soluciones, ¿no? Que no solo quede en esa protesta y ya, sino que en verdad empecemos a accionar, ¿no? Entonces, pues yo creo que reiterar eso, ¿no? Reiterar que si no nos organizamos no vamos a poder hacer nada, ¿no? Entonces hay que organizarnos, chicas, júntense con colectivos, con organizaciones, vengan a la Radio Zapota y pues empecemos a organizarnos, ¿no? Creo que nosotras somos muy fuertes, muy poderosas, y por eso es que sufrimos tanta violencia, porque ellos lo saben, ¿no? Ellos lo saben y no quieren que nosotras la sepamos, ¿no? Pero ahora nosotras ya sabemos lo poderosas que somos y lo fuertes que somos, y sabemos que podemos lograr acabar con esta violencia, con el patriarcado y con el machismo. creas que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Yo creo que los feminicidios son la expresión pues más cruel y evidente de una sociedad que ya es de por sí belicosa, que es violenta y que asume el patriarcado como una verdad absoluta. Siento que las mujeres sí estamos solas, también como los zapatistas dijeron que están solos. Creo que estamos solas por la razón que no estamos unidas entre nosotras. Entonces quiero enfocar mi participación de este bloque en lo que se llama violencia doméstica, porque creo que esa es una de las fuentes de la violencia social, que ya desde la casa tengamos esas pautas de conducta y tradición como algo naturalizado, interiorizado, normal. Y entonces creo que las mujeres, así como dice Brice, también tengo esa gran confianza en las mujeres, que somos muy poderosas, aunque no ejercemos el poder. Y cuando lo ejercemos es un poder patriarcal, ojo, es un peligro. Ejercer cualquier poder, habría que cuestionárnoslos. Entonces nuestra lucha tiene que ser de contrapoder. Pero me quiero enfocar en este asunto de la violencia doméstica, porque es lo que en todo caso o en última instancia hace posible una sociedad violenta, que ya nos prepara para aceptarla, porque la violencia es un proceso que empieza tal vez con gestos pequeños y termina con el feminicidio, pero lo aceptamos esa violencia porque como la vivimos en casa tal vez nos parece que pues está bien. Entonces creo que somos superpoderosas no porque ejerzamos un poder, sino porque es una utopía lo que yo pienso, pero en mi cabeza las mujeres, si nos pusiéramos de acuerdo entre nosotras solitas, podríamos cambiar el mundo, no porque no contemos con los hombres, que son el complemento de la especie y son igual que nosotros, tan vulnerables y víctimas del patriarcado también. Pero lo digo que podemos organizarnos y cambiar el mundo entre nosotras porque yo me imagino la utopía de que todas las mujeres que tienen un hijo, todas, sin importar de dónde vino ese hijo, si tiene o no padre, etcétera, que cuando ya está el bebé, le demos cariño, amor y leche materna. No es propaganda del lactarnos, pero creo que sí es muy importante que si transmitimos el amor a un bebé, este bebé va a hacerse a hombre o mujer, está alimentado por nosotras y nuestra confianza que le damos. Este bebé va a tener muchas más herramientas para defenderse y para tener dignidad. No dejarse vulnerar ni violentar, que jamás piense que eso es natural. Lo natural es el amor, de ahí que somos mamíferos, ¿no? De acuerdo a los biólogos, pues el amor nació entre los mamíferos, no entre otras especies, por ejemplo, que nacen de huevo. No es que no exista el amor entre ellos, ese es otro tema, entre los ovíparos, pero el amor como lo conocemos viene del ser mamífero, de nacer de un cuerpo y ser alimentados por un cuerpo. Y ese cuerpo es el de la mujer, es, digamos que evolutivamente es el papel que nos toca. Socialmente nos toca ser conscientes de ese papel y de que si ya tenemos un niño, una niña, pues le diéramos amor. Y si todas esas nuevas generaciones crecieran con ese amor, yo digo que ya no aceptarían la violencia estructural. Porque no es solo un país violento, es un sistema violento. Hace rato en el bloque anterior hablábamos de los golpes de Estado y de cómo se organizan entre los gobiernos para derrocar a unos y a otros. Bueno, a nivel de la sociedad también se reproduce eso. Nos derrocamos unos a otros, nos metemos el pie, nos hacemos trampa y nos violentamos. Entonces, bueno, yo voy por ese lado, porque en nuestra casa fortalezcamos nuestras relaciones con los que están al lado y sobre todo que las mujeres han jugado un papel, que esto lo han estudiado las feministas, las psicólogas, etcétera. Las mujeres han jugado un papel fuerte y controlador de controlar la sexualidad de sus hijas, no así la de sus hijos. Y eso genera una diferencia tremenda, porque mientras que el hijo varón tiene una libertad, tal vez mucha, no lo sé, pero a comparación de la mujer no tiene ninguna la mujer, ¿no? De salir, de ser, de experimentar, se le juzga, se le reprime y si lo han vivido, el juicio social no te lo puedes quitar, es un cuchillo que te atraviesa y es una marca cuando te llaman puta porque ejerciste tu libertad sexual. Entonces, ¿eso de dónde lo aprendemos? De la casa y de nuestra madre, perdonen, pero lo aprendimos de nuestra madre que cumplió una función patriarcal, la de regular, controlar nuestra sexualidad. Entonces, habría que replantearnos todos esos roles. Para empezar, el rol de madre, el rol de compañera, el rol de amiga. ¿Cómo vamos a relacionarnos con otra mujer sin juzgarla? Sin estarla criticando, sino acompañarla. Ya tiene ese proceso, ya vivió eso. Bueno, es parte de una historia, una trayectoria social llegar a estar clasificando a las mujeres por su sexualidad. Entonces, desde ahí tenemos que replantearnos la violencia en cómo nosotras nos dedicamos a juzgar a otras mujeres porque sean libres o porque sean rebeldes o porque no tienen marido. Porque las mujeres se dedican a competir entre ellas por un bien, que es el hombre. Y el hombre es el que las legitima cuando son casadas. Y si no, pues no están legitimadas, no tienen un hombre que las respalde. ¿Y quién juzga en primer lugar? Las mujeres. Yo por eso me quería ir a lo doméstico. No quiero decir que todo se explique y termine en lo doméstico. Pero ese es nuestro ámbito de influencia y de posibilidad. Entonces es donde debemos pensar. No solo decir en redes sociales, sí, qué bueno, ¿no? Te apoyo, estoy. Sino al lado, con la que está a nuestro lado, ¿cómo vamos a dar una nueva relación de cariño, de comprensión, de solidaridad? Si logramos imaginar otra forma de vida sin competencia, sin jerarquía, sin estar unos contra otros, vamos a romper el patriarcado. Si educamos a los niños y niñas de otra manera desde chiquitos, vamos a romper el patriarcado. El patriarcado no es eterno. Tiene que ver con procesos de formación del Estado y también de religiones monoteístas. Las religiones monoteístas no tienen más de 4,000 años. Entonces no es eterno el patriarcado. Y creer en un solo Dios, que aparte es hombre, pues es decir, sí. O sea, hay una sola verdad, hay un solo camino y justo es hombre. Entonces no. Rompamos también con esa idea monoteísta. Si no quieren volverse ateos, pues sean politeístas o crean en diosas y dioses o inventen sus formas de espiritualidad como lo hacen los pueblos. Y la primera forma que yo veo de espiritualidad es una solidaridad entre las mujeres a partir de un desterramiento de los juicios y las jerarquías machistas que nos vienen de nuestro papá y de nuestra mamá. Rompamos con esa educación, seamos libres, seamos atrevidas, seamos capaces, y solitos nos meten miedo, nos quieren paralizar, nos pasan cosas. Estamos, tal vez, una sociedad, estamos aterrados como sociedad, pero hay que empezar, como dice Bris, por romper ese miedo. ¿Y cómo? Siendo nosotras mismas, sin tener miedo de expresar lo que somos y lo que pensamos. Encontraremos en otra compañera, ya lo verán, un apoyo y una sonrisa. Y de ahí pa'l real. Eso es todo. Es tan doloroso escuchar cómo nuestra sociedad rompe el tejido social tan brutalmente, ¿no? Cómo no cuidar aquello que es parte, más de la mitad de esta sociedad, y mujeres desde niñitas hasta adultas, jóvenes, son agraviadas de esta manera, ¿no? La violencia hacia la mujer es de muchas maneras se va representando, y los medios de comunicación también juegan un papel muy importante al hacernos ver como un objeto sexual, y nosotras al reproducirlo, a la vez que queremos tener unos 15 años donde nos veamos como princesas, donde queramos ser la esposa de un príncipe o de un rey, en vez de tratar de reproducir nuestras cualidades, nuestras potencialidades, nuestros sueños. De ahí empieza, pero es un problema atávico, es un problema que hoy requiere también una resolución contundente y rápida, porque el crecimiento en la tasa de asesinatos, de feminicidios, es muy grande. Y el Estado, ¿cómo lo oculta? Porque muchas veces se califica de hasta de suicidio, cuando a la hora de reclasificar ya no aparece, aunque se vuelva feminicidio, ya en la estadística ya quedó como un suicidio o como un homicidio, y aunque tenga 7 puñaladas en la espalda, lo califican de suicidio, ¿no? Esto es realmente un ataque de todo el sistema judicial hacia la mujer. No hay esta investigación en muchos otros aspectos, ¿no? Solo que ahora pues nos ocupa esto. Pero está la medicina forense, toda la investigación legal, y todo termina en mentiras, en ocultamiento, en desaparición de las pruebas, en dejar en libertad a los culpables, por más que es evidente que una pareja hizo algo contra su esposa, su pareja, su novia, a veces su hija también, y sin embargo la impunidad genera una reproducción constante de esta violencia hacia la mujer, les digo, desde los medios de comunicación y cómo nos perciben, ¿no? Y esta naturalización, como lo que pasa ahora fuera de los metros y estas últimas denuncias que hemos escuchado, pues se está viendo que un hombre quiere dominar a una mujer, aunque fuera su pareja, y llevarla a algún lado, no tiene ningún derecho de hacerlo. Si ella se opone, no es su propiedad, no es parte de su patrimonio. Esto es realmente algo muy abyecto, ¿verdad? Que toda la sociedad está confabulada para garantizar que un hombre pueda venir y decir, esa es mi propiedad y me la llevo, y que todo mundo lo permita. Esto es algo muy perverso. Y nosotras somos como no como sujetos, sino como un objeto de una criminalidad. Y claro, si alguien viene y daña un carro o daña la pared hoy de una casa, es un delito que se persigue con mucha ferocidad, ¿no? Pero si alguien ataca a su mujer, es como que pues, es su propiedad y él sabe lo que le hace, ¿no? Y esto es terrible, porque nosotras pues dejamos de ser un... ontológicamente no tenemos una identidad, ni tenemos libertad, ni justicia, ni democracia, y esto cuestiona todo el sistema, ¿no? Claro, es consecuencia de la manera como el patriarcado atraviesa toda nuestra vida, todo nuestro sistema político, social, cultural, económico. Entonces, pues esto de los feminicidios hace poco que se reconoce, aunque ya como terminología estaba viendo desde el 2014 se considera ya una nueva palabra en el diccionario de la lengua española. Sin embargo, sí tiene más de 30 años que se considera, y creo que es a partir de todos los asesinatos de mujeres, luego considerados feminicidio, en Ciudad Juárez, ¿no? Que tiene una trayectoria que nos atravesó tanto, pero de Ciudad Juárez parece que se movió al Estado de México y a Puebla y a Morelos y al Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y es una situación terrible porque todas las familiares, amigos, gente querida que está haciendo estas denuncias simplemente no es escuchado, hasta criminalizado, ¿no? Nos contaba Bri, pues la gente lo denuncia y es acosada y es orillada casi a que deseche la denuncia, a que no la continúe. Es realmente un hecho heroico poder seguir una denuncia de este tipo, porque pues justamente todas las autoridades judiciales acosan, extorsionan, tienen métodos violentos para que hacen que haya desistimiento en estas búsquedas, ¿no? Entonces este tejido social se ve perturbado, se ve maltrecho, está en franca putrefacción desde el momento donde tanta impunidad sigue reproduciendo esta violencia tan sistemática hacia la mujer. Por eso es que no solo es un caso, claro que lo doméstico está fundamentado en esto, ¿no? Pero no solo es ahí, porque también como método de represión se utiliza la tortura sexual, ¿no? Y ya tenemos, aunque en otro programa se va a abordar, pero esta declaración, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde sentencia al gobierno mexicano en sus tres niveles, municipal, estatal y federal, de haber ejercido la tortura sexual sobre 12 compañeras que hicieron esta denuncia. No solo ellas, solo 12 denunciaron, pero esta se ejerció a mucho más mujeres. En la represión de Atenco en el 2006, pero este es un modo de reproducir la represión, porque entonces si se reprime a la mujer con la tortura sexual, los hombres que están en lucha se sienten agraviados porque la mujer, como si fuera parte de ellos, con su patrimonio, su posesión, ¿no? Y no es así. O sea, las mujeres de Atenco no son las mujeres de los luchadores de Atenco. Tienen su propia identidad y esta es una cosa que agravia muchísimo, ¿no? Pero es una manera también, porque lo decían, ¿no? Tú no debes estar aquí, debes estar en tu casa. ¿Qué haces de mi totera afuera, no? Entonces, ahí está el quid del asunto. Nosotras debemos estar en casa, debemos formar parte de su patrimonio, de sus posesiones y no salir. Entonces, si lo hacemos, estamos dando gusto. Lo que tenemos que hacer, bien decía Brítame, hay que ir a la calle, hay que tomar las calles, es el espacio público y también nos pertenece. Así es que ahí es donde hay que estar. ¿Qué vamos a hacer? La alerta de género se ha activado en varios estados y esto no lleva a la disminución, eso es claro. Entonces nosotras, bueno, como parte de Mujeres y la Sexta, no creemos en que el Estado va a venir a corregir esto, porque forma parte de lo que el Estado hace, como hemos también analizado en el pensamiento crítico, lo que es la doctrina del shock, ¿no? Entonces justamente tener miedo es lo que nos mantiene en el lugar donde el Estado quiere que estemos, ¿no? Donde seamos fáciles de explotar con doble, triple jornada, porque sí tenemos que trabajar, pero luego no tenemos que salir a la calle, ¿no? Tenemos que estar ocultas. Y esta violencia sistemática hacia la mujer, pues lleva a que hay más de la mitad de la población que está inhibida, llena de miedo y no participando activamente y no reproduciéndose social, política, cultural, artísticamente, porque ahí tiene que estar la presencia, no solo por el miedo, porque también el miedo nos puede llevar a ser muy creativas, ¿no? Como cualquier emoción fuerte, pero no es eso lo que buscamos, ¿no? Entonces, lo que puede ayudar más, no es el Estado, ¿eh? Nosotros tenemos que darle la vuelta y no caer en esta trampa de pedir más policías y oficiales del ejército y oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea para cuidarnos, porque eso no va a pasar. O sea, estas instituciones represoras por excelencia son las que han sido acusadas en los últimos 20 años, bueno, y desde la Guerra Sucia, de actuar en contra de las mujeres. Tienen un sistema para hacerlo, ¿no? Se fueron a capacitar a la Escuela de las Américas para aprender esta forma. Entonces, para contra hombres y mujeres, ¿no? Pero contra mujeres hay especiales formas de reprimir. Y entonces esto muchos están investigándolo porque mucho tiempo estuvo oculto. Pero ¿cómo vamos a confiar en ellos? Ellos están capacitados para reprimir, para asesinar, para defender un Estado represor, no en favor del pueblo. Así es que si caemos en esta trampa de pedir que vengan a cuidarlo los policías, lo que estamos haciendo es poner más presión y más posibilidad de ser agredidas y de que el sistema se siga reproduciendo ideológicamente a través del patriarcado para seguirnos dañando. Así es que es en realidad, que aquí ya se ha mencionado, la organización comunitaria, ¿no? Bien decía Ana, la organización en las zonas urbanas, en las escuelas, centros de trabajo, entre los vecinos, con la familia, con la pareja, para poder revertir esto, ¿no? Pero no quiere decir tampoco, como algunas decían hace muy poco, ¿no? Una de las ideas, hay que ir siempre acompañada, porque entonces necesitamos un tutor, ¿no? Este tutelaje o... Por ahí una diputada, creo que es de Veracruz, de Morena, que decía que se dé un toque de queda para las mujeres, ¿no? O sea, no vamos a perder nuestros derechos, no nos vamos a ir a esconder porque tenemos que estar afuera. Y nuestras compañeras muy valientes en estas marchas, estas manifestaciones, tomaron justamente la calle para exigir lo que es nuestro derecho natural. No importa, ahí en Constitución y en donde esté escrito, nosotros sabemos que naturalmente tenemos derecho a estar vivas, ¿no? Ya cuando estuvimos en territorio zapatista, el acuerdo que hicimos 7,000 mujeres es vivir, ¿no? Y como vivir es luchar, entonces estaremos luchando. Y porque acordamos vivir, es que estamos aquí. Y ese es un acuerdo fundamental, elemental, de origen ontológico, filosófico, y lo vamos a defender con la vida, ¿no? Así es que nosotras desde Mujeres y La Sexta, por supuesto que nos pronunciamos en contra de todas las formas de la violencia hacia la mujer, y que sabemos que atraviesa por la trata de mujeres para trabajo esclavo, sea industrial o sea sexual, para el tráfico de órganos, ¿no? Para vendernos como catálogo, sobre todo a las jovencitas, ¿no? Y entendemos que la investigación, la medicina forense y todas las investigaciones legales y judiciales están llenas de corrupción, están llenas de una violencia sistémica que no queremos seguir viviendo, esta normalización de esta forma de tratarnos, ¿no? Cuando se encuentran los cuerpos de un hombre asesinado, que también lo hay, que también es muy grave, no están torturados sexualmente, no están violados. En realidad es por eso decimos que esta trampa de que la seguridad pública nos va a salvar, al revés, es un entramado del patriarcado que nos va a llevar a peores condiciones, ¿no? Esto de lleva tu silbato, toca un botón de alarma, ¿quién va a venir, ¿no? A ayudarle al que te está secuestrando. Así es que en vez de miedo, decía Abrí, tengamos fuerza. Y es la fuerza de las mujeres unidas la que sí nos puede dar una esperanza para poder enfrentar este problema tan grave, ¿no? En otros países tienen uno o dos asesinatos de mujeres, están tipificados como feminicidios y están ya con una alerta grave, ¿no? Toda la sociedad hablando y cuestionando y los medios de comunicación. Y aquí nosotros creo que en 2014 teníamos como 6 mujeres asesinadas en promedio al día a nivel nacional, ¿no? Y hasta el 2018 se hablaba de 6 o 7, ahora creo que ya estamos en 9, ¿no? Ya es verdaderamente una cosa aterradora, pero que tenemos que saltar. Así es que nuestro pronunciamiento contra la violencia hacia la mujer, y la mujer que cuestione, que hable con su vecino, su vecina, su hermano, su pareja, y que a veces es la hermana que está sufriendo muchísima violencia y no lo detectamos, no nos lo quiere decir, la vemos con un ojo morado y se cayó y por ahí una lesión en algún hueso y no, tuve una caída, tuve un golpe y nos estamos dando cuenta que algo grave pasa ahí, ¿no? Así es que si no medimos lo que estamos viviendo, puede llegar a un feminicidio. Todas las violencias pueden terminar en eso. Analicemos y nos quitamos las relaciones tóxicas y mejor nos vamos a relaciones mucho más equilibradas y elegimos mejor nuestras parejas. Y si elegimos mal, pues no importa que tengamos 20 hijos, tenemos que alejarnos de eso y pedir auxilio entre las mujeres, ¿no? Así es que seamos más sensibles entre nosotras, que haya más sororidad y entendamos más nuestra condición de clase y nuestra condición sujetas al patriarcado, porque de ahí podemos inferir por qué el sistema está así y por qué somos el punto frágil, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir en el metro en vagones separadas? ¿Por qué? Pues porque no nos respetan, porque tenemos, hay una necesidad real, ¿no? Nos guste o no nos guste, los hombres en este país no nos están respetando. Así es que hay que formarlos, bien decía Anita, ¿verdad? Pero va a tardar. Estos muchachos van a tardar en ser compañeros equilibrados y que sean dignos de acompañarnos en la vida o en el tramo de vida que decidamos, ¿no? Pero la lucha de las mujeres no tiene que hacer que nos repleguemos, no tiene que hacer que nuestra vida sexual tenga que reprimirse y ser de una monja, porque tenemos derecho al placer, tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a una sexualidad plena y vamos a luchar por ella. No vamos a abandonar nunca nuestros derechos que son de carácter natural y hay que luchar contra este sistema que es el que lo reproduce y ayuda a que esta impunidad haga que prevalezcan y que se reproduzcan constantemente. Así es que ni una menos, recuperemos todas nuestras consignas y busquémoslas, ¿no? En Mujeres y la Sexta las vamos a estar poniendo en la página, así es que pueden ver Mujeres y la Sexta es un WordPress y bueno, muchos grupos de mujeres estarán atentos a estos temas tan graves que nos suceden ahora. Y el 8 de marzo también habrá muchas convocatorias, pero hay que estar atentas a la que no es sistémica, a la que no va a estar acuerpando al gobierno, al Estado, que en tres ciclos de campaña electoral y nunca fue un tema central en la violencia hacia la mujer. Nunca lo ha sido. Ahora tendrán que pronunciarse y decir algo, pero no vamos a marchar, no vamos a acudir a las convocatorias de las mujeres que trabajan para el sistema, porque también ayudan a invisibilizar lo que sucede. Así es que el 8 de marzo estemos atentas a las convocatorias. Mujeres y la Sexta, como siempre, hará algo en la explanada del Palacio de Bellas Artes entre el 8 y 10 de marzo y seamos libres, busquemos más nuestra felicidad, busquemos más nuestra libertad y nuestra democracia porque la merecemos. Libres, felices y locas, autonomía porque soy mía. Bravo. Pues muy buena consigna. Libre, feliz y loca, autonomía porque soy mía. Pues muchas gracias, compañeras, por haber estado hoy aquí en la cabina liberada. Para compañeras que quieran estar aquí en Radio Zapota, muchas gracias a Bris, que vino desde lejos, y a las compañeras que vinieron pues aquí a levantar la voz y a no callarnos. Gracias por todos sus comentarios que son muy importantes y gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando detrás de su bocinita, gracias a los que escucharon todo este programa. Déjenos sus comentarios, síganos en Facebook Radio Zapote, tuiten y compartan este programa y pues morra, si escuchaste y te dieron ganas de venir, pues ven, lánzate a Radio Zapote, ¿verdad? Y pues eso fue todo por hoy, esperemos que les haya gustado este super programa hecho por mujeres, desde las mujeres y pues con todo corazón. Y pues como una última propuesta, compañeras, esperemos que lo que se proponga como medida para combatir toda esta violencia en nuestro país es que los hombres tengan un toque de queda. Ah, ¿verdad? Que ya no puedan salir, que ya se tengan que ir a su casa a las 8 de la noche. A ver, ¿qué sentirían, compañeros? Yo pienso que es un buen ejercicio replantearse sus privilegios como hombres que son y reflexionar en qué cosas nosotras vivimos oprimidas y tratar de ponerse en nuestros zapatos. Piensen que a ustedes les hubieran hecho esa propuesta, ¿no, verdad, compañeros? Esa propuesta de toque de queda, pues no, ¿verdad, compañeros? Pues no, entonces se trata de reflexionar y tratar de ser más compañeros entre todos y todas. Y mientras esto sucede, nosotras nos vamos a defender y no nos vamos a callar. Y pues muchas gracias, compañeras. Esto fue todo por hoy y hasta siempre. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Vagina's gonna win the race. Vagina gonna play in space. Vagina gonna top the charts. Vaginas fill your shopping carts. Vaginas in the art museum, and people buying tickets just to see them. Put your pussy on a diet, then paparazzi gonna start a riot. Tormenta en Radio Zapote.